La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...14 de septiembre... es día sábado. Estamos ya en este fin de semana, adentrándonos, claro que sí. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este día sábado, ¿a qué nos invita la palabra? Estamos todavía, no perdamos de vista, estamos todavía en el contexto del sermón de la montaña, el sermón del monte. Y hoy Lucas, de manera muy parecida a Mateo, culmina este bello bloque con la parábola de las dos casas. Pero, ¿qué es lo que enfatiza Lucas? Lucas enfatiza la profundidad, la capacidad de cavar a profundidad. ¿Para qué? Para cimentar bien la casa, para que tenga solidez la casa. Lo opuesto sería vivir de otra manera, vivir por encimita. La lección: el verdadero discípulo es aquel que va a lo profundo. El discípulo, ¿qué será? Light, que no es discípulo propiamente, no cava profundo. Y no puede servir de guía, por tanto. En cambio, el que es buen discípulo sirve de guía. ¿Por qué razón? Porque va a la raíz. Y de ahí va a encontrar el horizonte, el sólido horizonte. No va a estar cambiando, no va a estar viviendo con el score, como decimos también los deportistas. Sabemos que el discípulo no es perfecto, que su vida no es inmunda a los problemas de cada día, pero sin embargo él vive desde valores, desde principios profundos. Y de esa manera puede evitar muchos males. Eso que pedimos en la segunda parte del Padre Nuestro: líbranos de todo mal. Y repetimos, cuando celebramos la Eucaristía, al terminar el Padre Nuestro, líbranos de todos los males. Y uno de los males tremendos que hay es cuando el discípulo es superficial. La lección de este día es clara. Mateo enfatiza: Cristo es la roca. Lucas enfatiza el discípulo de Cristo. Si está anclado en Jesucristo, va a tener esa cimentación la más sólida, la más profunda, la más auténtica. Nuestro mundo necesita de este tipo de discípulos. Haz de este día sábado, largo fin de semana, haz un día positivo.